Hemos recibido montones de cartas, montones, montones, interesándose por conocer datos concretos sobre la radio con botas. ¿Qué cómo es? ¿Cuánto mide? ¿De qué color tiene la cretona? Y yo ya les he contado alguna vez que me la regaló un viejo mercader cierta mañana de invierno, en uno de esos rastros en los que se amontonan todo tipo de objetos más o menos inútiles, cargados de polvo y de poesía. Pero no sé mucho más de ella que lo que puedan saber ustedes, si es que nos han acompañado a lo largo de este mes. Alguna cosa que me cuente yendo y viniendo de la emisora, pero poco más. Es tan introvertida esta radio con botas. A los interesados en ello les puedo decir que no mide más de unos 3 palmos con las botas puestas, que su esqueleto es de madera, noble y recio, si se le nota que viene de buena casa, y que al caminar se balancea como un centrocampista brasileño. Tiene una nariz que da vueltas y vueltas tratando de cazar las ondas al vuelo, y poca cosa más puedo contarles, ya ven. Dime la verdad. ¿Quién eres tú, Radio con Botas? Soy una vitrina acústica. Un acuario de sonidos. Un escaparate de los tiempos. Una selva de recuerdos. Soy un graffiti en la historia. Una muesca en el olvido. Un self-service de emociones. Soy de lo que no hay. Y todo lo que ustedes imaginen que pueda ser. Soy... No puedo más. Ustedes son testigos. Yo ya lo he intentado. Pero la verdad es que se hace muy difícil sacar algo en claro de ella. Si lo que puedo hacer, si alguien sigue empeñado en saber cómo es, pues es mandarles una foto suya. Igual ustedes son capaces de leer en su fisonomía. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos. Un día y otro, a pie, en marchas sin términos, de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado y otro, cada día ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. En la noche de fin de año, a Batista se le indigestaron las uvas. Los revolucionarios cubanos tomaban La Habana y él salía precipitadamente del país a bordo de un avión, acompañado por sus más allegados. El 2 de enero de 1959, con la resaca del rebellón encima, nos enteramos de que Fidel Castro, descendiente de gallegos por más señas, entraba victorioso en La Habana, acompañado por 6.000 de sus hombres. Lo que nuestro pueblo quiere expresar en el día de hoy es que siente y que comprende que la revolución es más fuerte y la revolución es más segura que nunca. Lo que nuestro pueblo siente y expresa es esa convicción de que el país ha la revolución es indestructible. Lo que había en Cuba no era una dictadura, sino más bien una rumba. Fulgencio Batista había derrocado en 1952 al presidente constitucional Carlos Prío Socarrás y había instaurado un gobierno despótico y personal donde los rivales eran perseguidos mientras el dictador se enriquecía. Cuba era una meca turística de casino y putas donde los gringos hacían sus veraneos locos y donde los millonarios vivían como sultanes y los campesinos en condiciones medievales. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Cuando llegó Fidel en la alborada de 1959, era un joven barbudo de 32 años que cabalgaba en una rebelión triunfante untada de epopeya. Una manotada de hombres idealistas con Fidel Castro al frente habían desembarcado 3 años atrás y se habían convertido primero en guerrilla, más tarde en ejército y al final en pueblo. Y ese pueblo fue el que entró triunfalmente en La Habana en enero de 1959. La llegada de los guerrilleros al poder despertó una ola de esperanzas en medio mundo y signó definitivamente los próximos 20 años de América Latina. A poco de andar, el nuevo gobierno se declaró comunista y se convirtió en una herida abierta en el orgullo y en la geografía de su colosal vecino, los Estados Unidos. 2 años más tarde, en 1961, John Fitzgerald Kennedy patrocinó una invasión que terminó en desastre. Y un año después el mundo se aproximó peligrosamente a la Tercera Guerra Mundial a raíz de una planta de misiles que la Unión Soviética instaló en la isla apuntando hacia Washington. Se decretó entonces un bloqueo que aún dura. Más tarde Fidel exporta su ilusión y su revolución y miles de jóvenes latinoamericanos lo imitan y se van al monte. La mayoría terminará muriendo en combate contra el ejército o entregando las armas. Luego, soldados cubanos marcharían a reforzar otros movimientos independentistas en África. Pero poco a poco, el hermoso espejismo del David cubano que desafía al Goliat norteamericano empieza a derrumbarse. La represión interna y el deterioro de las condiciones de vida compensan cada vez menos los notables avances en educación y salud que logra el pueblo cubano. Al terminar los años 90, los vientos se vuelven contra el socialismo. La espantada del este europeo y la perestroika soviética dejan a Castro convertido en un dinosaurio político. El comunismo cubano pasa a ser un anacronismo color verde olivo. Un anacronismo cuya pobreza y sordidez actuales, sin embargo, no han hecho olvidar a todos que alguna vez de aquello que ocurría en Cuba salió un viento fresco de renovación y liberación que se parecía mucho a un sueño. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí no había más revoluciones que las de los discos. A escoger, o 33 o 45 revoluciones por minuto. Y uno que sabía mucho de discos era un chileno que en 1959 llegó a la radio española. La radio es mi gran novia, fue la novia de siempre. Yo tengo una novia que se llama Discomanía, que tiene a los 25 años se fue. Yo creo que así como nosotros mismos, cuando hemos tratado desde nuestros programas de radio de decir que hay demasiados festivales, a lo mejor hay demasiados programas y demasiados rankings y nadie se pone de acuerdo con los demás, pero indudablemente que cuando tú llegas, como yo llegué aquí desde Estados Unidos y tuve la suerte de ingresar en la cadena SER y ser el primero en hacer este tipo de ranking, todo lo oficial, ceremonioso y auténtico que significaban las cartas en aquel tiempo de un público que no estaba maleado, de un público que no sabía que si escribía 50 cartas con distintas plumas hechas en el escritorio de una compañía de discos van a aumentar el volumen de votos de una canción, cuando no estaba maleado, creo que era realmente auténtico. Se llamaba Raúl Matas y el programa Discomanía. Con él empieza a perfilarse una de las figuras fundamentales de la radio futura, la figura del disc jockey. Raúl Matas, locutor de voz intimista, capaz de interesar al oyente sin grandes estridencias, así empezaba el programa. Todo el mundo canta, todo el mundo sella al escuchar Discomanía. Ese gran divo siempre esperando con las más bellas melodías, la canción más dulce, la que llega al alma y la que llena de alegría. Llegará hasta vuestros corazones, la llevará Discomanía. Si había chilenos que venían hacia aquí, pues nosotros íbamos de aquí para allá. Y no por capricho, ni para presentar un programa de radio, sino más bien porque el 29 de julio de este año, 1959, fue presentado ante las Cortes el Plan de Estabilización Económica, creado para frenar la inflación. Decían que consistía en tomar medidas de austeridad y de reducir los gastos suntuarios del Estado, sí, sí. Pero lo que fueron radicalmente suprimidas fueron las remuneraciones complementarias de los obreros. Aportaciones como los pluses o las horas extraordinarias, en las que muchas familias basaban sus pequeños lujos, un par de zapatos nuevos, o meterse los domingos en un abarrotado ferrocarril para ir a comerse una tortilla al campo. Si solo en unos años, y con todas las dificultades que se acumularon en nuestro camino, la renta nacional ha pasado de 257.426 millones en pesetas de 1958, que España tenía el año 1941, a 433.546 millones en 1957. Y la renta per cápita en 10 años de 1948 a 1958 pasa de 9.832,7 pesetas a 15.124,6. Imaginaros lo que podremos lograr de progresivo aumento en los años futuros. Si aumentó la renta per cápita, no fue porque la renta fuese a más, no, sino porque las cápitas iban a menos. De las medidas de austeridad y de regeneración económica dictadas desde las alturas, pagaron la factura los emigrantes, aquellos conciudadanos nuestros, cejijuntos emboinados hombres de la maleta de madera, que, como decía Manolo Vázquez Montalbán en su crónica sentimental de España, descubrían que en los bares de Alemania se tenía que hablar bajito y que el piropo no se estilaba. Fueron ellos los que con sus preciosos envíos de divisas posibilitaron el despegue económico del país. En Vigo, el antiguo puerto de la región galaica, se efectúa un embarco de emigrantes para diversos países de Hispanoamérica. Están incluidos en el plan de reagrupación familiar que lleva a cabo el Instituto Español de Emigración con la colaboración de la Comisión Católica Española de esta especialidad y el Comité Intergubernamental de las Migraciones Europeas. Todos han sido reclamados por sus familiares en Hispanoamérica. Y los organismos mencionados han colaborado en la meritoria labor que significa darles toda clase de facilidades y garantías, desde su localización a la obtención de documentos y pasaportes y operaciones de embarque. Como en España ni hablar. Como en España ni hablar. Y esto lo digo yo aquí en la China y en Madagascar. Tiene un tesoro mi España que nadie puede igualar. Tiene un tesoro mi España con su sol y su mujeres, con su vino y su cantar, que nadie puede igualar. Pero dentro de la emigración había muchas categorías. Si Severo Ochoa se desplazó a Suecia, no fue para ir a ser de camarero, sino para recoger el Premio Nobel de Medicina. Ni el Maño Buñuel tampoco se fue a Francia a hacer la vendimia, sino a recoger el Premio Internacional del Festival de Cannes por su película Nazarín. Y Federico Martín Bamontes, que se fue a París en bicicleta y volvió con el Tour de Francia entre las piernas como quien no quiere la cosa. El momento clave indiscutiblemente la entrada al Parque de los Príncipes, cuando yo sentía tocar el himno aquel en un día 18 de julio y en lo alto el podio. Esto es lo que para mí me ponía la carne de gallina, como se suele decir. Y en la carrera, ¿cuándo la viste ganada? ¿Cuál fue tu momento importante? Mi momento importante, una vez que yo ya me vestí mayo amarillo, creí ganarlo ya definitivamente, debido a que yo me encontraba entonces de moral muchísimo más fuerte que nunca, porque el vestir en mayo amarillo en el Tour de Francia da un 50% de fuerzas, aunque no las tenga uno. No fue mérito del régimen la organización del mejor 18 de julio que recordarse pueda. Corría ese día del año 1959 y el delirio popular provocaba que la banda de música municipal de la Imperial Toledo saliese a la calle a tocar en mangas de camisa. Aquel 18 de julio se celebraba en París. Sí, en París. Porque a París llegaba Federico Martín Bamontes, el águila de Toledo, como vencedor del Tour de Francia. Bamontes había derrotado a Europa, al bello campeón luxemburgués Charlie Gaulle, a los italianos que aspiraban a suceder a Fausto Coppi y a la gran coalición francesa de los Anquetil, Anglade y Rivière, finalmente desarmada y vituperada por sus propios compatriotas. En el velódromo del Parque de los Príncipes esperaba la mujer del campeón ciclista, la Fermina. La prensa destacó dos detalles. Uno, que Bamontes besó a su mujer Fermina como un marido enamorado que vuelve del trabajo. Y otra, que la victoria del corredor español había significado una ducha de agua fría en el amor propio de los franceses. Efectivamente, un cronista francés acusaba a Anquetil de haber recibido en su habitación la visita de mujeres durante la carrera. Qué lejos del comportamiento del campeón español. Él en la carretera, mientras la Fermina atendía detrás del mostrador el negocio familiar. Ese 18 de julio, Franco procedía a la entrega de los títulos de propiedad de unas 20.000 viviendas. Y también ese 18 de julio, la prensa destacaba que los principales bancos norteamericanos concedían a España un crédito de 418 millones de dólares para financiar un plan de estabilización económica. Pero España no miraba ni al Pardo ni a Washington. España miraba a París, donde Bamontes llegaba de amarillo y lo celebraba en las calles al son de las bandas de música. Bamontes, Bamontes alcanzaba el éxito gracias a que había aceptado, por una vez, no seguir los consejos de su instinto, sino los de un viejo zorro, Dalmacio Langarica. El instinto de Bamontes reclamaba siempre pasar al ataque, atacar o morir, pero morir atacando. Y Langarica racionalizó el derroche de Bamontes. Primero debía atacar al luxemburgués Charlie Gold, el que había ganado el tour anterior, el del 58. Y luego debía ocuparse de Anquetil, o de Anglade, o de Rivier, pero no todos a un tiempo. A Gold lo liquidó en los Pirineos, bajo un fuerte calor que era lo suyo. Bamontes subía y Charlie Gold buscaba agua en cada fuente. 6 minutos y sus esperanzas dejó el luxemburgués. 2 días después, Bamontes ganó la ascensión al Puy de Dôme. Anquetil quedaba atrás en la general, pero no de forma suficiente vista su habilidad para recuperar tiempo en los descensos y en las contrarrelojes, porque Anquetil, eso sí, era un maestro de la economía. En los Alpes, llegando a Grenoble, Bamontes aceptó colaborar con Gol y obligó a Anquetil a sufrir un retraso de más de 9 minutos. Era ya un retraso irreparable, aunque Anquetil recuperara 5 minutos en la contrarreloj. Pero no podía evitar el triunfo del español. Triunfo que había que celebrar aquel 18 de julio de 1959, no en el Pardo ni en Washington, sino en París. Bueno, en París, en Toledo y en toda España. Bamontes significaba el primer triunfo internacional del deporte español en la posguerra. Era el mejor argumento del plan de estabilización. Si Bamontes entró en la leyenda del deporte español por llegar el primero al Parque de los Príncipes, Joaquín Blume lo vistió de luto en la tarde del 29 de abril, al estrellarse el avión en que viajaba en el Pico del Telégrafo en la serranía de Cuenca. Joaquín Blume había nacido en Barcelona el 21 de julio de 1933. No había cumplido aún los 26 años. Remember when I first met you, my lips were so afraid to say I love you. Remember when to my surprise the heaven in my heart leaped into your eyes. Remember. El honor de la Falange fue un ejemplo de hombría, de inteligencia y del espíritu de servicio y sacrificio que él mismo predicó. Pero sobre todo, fue un ejemplo de juventud y por eso su doctrina, bañada en la sangre generosa de los 33 años de edad, conserva la fragancia de una juventud imperecedera que se renueva con el paso de las generaciones y con una pujanza muy superior a la que los primeros escuadristas podríamos haber imaginado. Pechit, perdonen aquí, perdonen, pero creo que la radio con Botas ha tenido una interferencia y se nos ha colado José Antonio Girón de Velasco por ahí. Otra de las proezas deportivas del año la protagonizó el mismísimo don Francisco Franco, caudillo de España. A lo largo de su dilatada vida, el caudillo tuvo, sin duda, la oportunidad de posar para los fotógrafos al lado de destacadas personalidades. Pero una de las hazañas que más le colmaron de gozo fue aquella del 5 de agosto de este año, posando en el puerto de Pasajes, junto a un cachalote de 36 toneladas que él mismo había pescado con sus manitas en aguas cantábricas a bordo del yate Azor. El Azor lleva un cañoncito de 50 milímetros que dispara arpones de 17 kilos. El cachalote no tarda en recibir el primer arponazo, pero sigue luchando hora tras hora. A pesar de que pierde sangre a borbotones, es preciso lanzar varios disparos más hasta poder acercarse a él. La población de Bermeo expresa su simpatía a Franco cuando este desciende del Azor. El enorme cachalote de 40 toneladas ha sido donado a una fábrica de la localidad para su aprovechamiento industrial. ¡Ya está aquí el pescadero, vecina! ¡Boquerones, sardina, boqueroncito fresco y sardinita! El pescadero aquí está, baja hermosita con pará. Desde el palo a la caleta, de la trini al perché, no hay quien lleve más fresquito, no hay quien lleve más fresquito, ni el bonito ni el juré. Baja hermosita a comprar, que el pescajero se va. Todo gobernante, más que un bufón o un verdugo, necesita a alguien que deje escritas para la posteridad las grandezas del Menda. Si los faraones dejaron su firma en las pirámides y Nabucodonosor en los jardines colgantes de Babilonia, Franco, para dejar constancia de que había existido, se hizo construir un parque de atracciones funerarias en medio de la nada, al que llamó el Valle de los Caídos. En el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Visto hoy, desde la carretera, a lo lejos, extrañamente implantado en un paisaje al que parece robarle la luz y la frescura, el Valle de los Caídos tiene algo de central térmica abandonada. El aire lúgubre de las grandes obras públicas en desuso. Esto no significa que desde el punto de vista arquitectónico o escultórico los años lo hayan ennoblecido. Hoy, como el día de su inauguración, el Valle de los Caídos es algo asqueroso, inspirado por ninguna idea, alentado por sentimientos mezquinos y fabricado por acumulación de imitaciones groseras y símbolos prestados. El Valle de los Caídos es probablemente el mayor monumento a la mediocridad que existe en Europa. ¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos? Para poder reflejar el entusiasmo llegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas, o para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los mil pequeños alcázares en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas cuartel de la Guardia Civil, defendidas hasta el límite de lo inverosímil contra fuerzas superiores y sin esperanza de socorro, o para ensalzar el heroísmo y el entusiasmo derrochados en las cruentas batallas libradas contra las brigadas internacionales para hacerles morder el polvo de la derrota, o para enumerar los sacrificios y los heroísmos de los que los 2.500 kilómetros de frente mantuvieron la intangibilidad de nuestras líneas, o para narrar la tragedia no menos meritoria de los que sucumbieron a los rigores de los durísimos inviernos, o se vieron mutilados al helarse sus extremidades bajo los hielos de Teruel o en las divisorias de las montañas, o para destacar la serenidad estoica de los mártires que frente al fatídico paredón de ejecución morían confesando a Dios y elevándole sus preces. A Franco le gustaban estas cosas. No en vano lo admiraban personas de elevado coeficiente intelectual como Trujillo o Duvalier o Pinochet, que tenían una foto del caudillo enmarcada sobre su mesa de despacho, como se puede apreciar en los retratos oficiales que se vendían hasta no hace mucho en Haití. Algo hay que reconocerle, sin embargo, al Valle de los Caídos, algo que tiene en común con su vecino y probable inspirador, el Escorial. Y esto es que, aunque la función primordial de ambos es albergar las tumbas de algunos difuntos eminentes, la idea que los anima no es el culto de los muertos, como en el antiguo Egipto o en la China milenaria, sino el culto de lo muerto, el culto de la muerte y de la putrefacción. no los inspira la esperanza de una vida futura, sino el desprecio por la vida presente. Y en este sentido, el monumento ha cumplido fielmente el propósito para el que fue concebido. Porque si los monumentos de la antigüedad, al margen de las creencias, han servido para mantener viva la memoria de quienes los construyeron, el Valle de los Caídos ha cubierto a sus muertos con la ceniza del olvido. Y así podemos verlo todavía hoy, hostil al paisaje que lo rodea, caduco, siniestro y sin objeto. Como lamento del arma mía, son mi suspiro, válgame Dios, fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura. No sé dónde va esta senda de eterna amargura que triste y oscura. No sé dónde va. Se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sin vida, como el barquito que pierde el timón, como flor del rosal desprendía esta valoría mi pobre ilusión, como flor del rosal. Dentro del capítulo del urbanismo del año 59, sin duda mucho más productivo para algunos que esa morgue entre montañas, fue el proyecto de urbanización de la Costa del Sol. Sofico garantiza el 10% neto anual de rentabilidad durante 10 años en las inversiones efectuadas en apartamentos en la Costa del Sol. Sofico es plusvalía creciente y rentabilidad fija asegurada. El turismo podía ser la varita mágica que sacase al país del atolladero económico en el que andaba metido. A ello se destinaron 600 millones de pesetas, de los de verdad, de los de la época. Y por si esto fuera poco, para que entre Insolación y Sangría los guiris no se aburrieran, incluso les montamos un festival de la canción. Si en San Remo había funcionado, ¿por qué en Benidorm iban a ser menos? Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía: destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Estás, María del Carmen, muy contenta con este nombramiento? Sí, estoy contentísima y muy ilusionada. ¿Conoces ya Valencia? Pues no, pero me gustaría conocerla. Pero sí, en cambio, habrás oído hablar de lo bonita que es esta ciudad y pormenores de ella. Sí, por las flores, las naranjas, la huerta y la Virgen de los Desamparados. ¿Qué es lo que a ti se te ocurre que vas a hacer en cuanto llegues a Valencia? Pues lo primero, llevar unas flores a la Virgen de los Desamparados. ¿Has vestido alguna vez el traje regional valenciano, María del Carmen? Sí, para una fiesta. ¿Qué es lo que más te gustó de este traje? Todo, es precioso. ¿Y tú ya sabes lo que tienes que hacer en tu cargo de fallera mayor? Pues no, pero ya me lo dirán. Muy bien. Y para terminar, no queremos entretenerte, ¿quieres decir algunas palabras o dedicarles a los niños valencianos algún saludo? Un saludo muy cariñoso y muchos besos. Ya ven, cómo se explica la criatura, ¿eh? Tanto o más locuaz que su abuelo, María del Carmen Martínez Bordiu es proclamada fallera mayor de Valencia, dando muestras del conocimiento profundo de la rica y variada multiplicidad de nuestros caracteres regionales. Pero la vida social de 1959 no se acaba aquí. También escogieron este año para cambiar de estado civil el Shah de Persia y Alberto de Lieja. Las afortunadas fueron ni más ni menos que Farah Diva y la Paola, la bella Paola Ruffo di Calabria. Yo, Alberto de Bélgica, príncipe de Lieja, te entrego a ti, Paola Ruffo di Calabria. Je vous donne à vous, Paola Ruffo di Calabria. Et je vous prends pour ma légitime épouse. Y te tomo por mi legítima esposa. Et je vous prends pour ma légitime épouse. Ante Dios y su Santa Iglesia. Ante Dios y su Santa Iglesia. El año 1959 se nos llevó un montón de gente buena. Se nos llevó a Billie Holiday, aquella gran señora del jazz que siempre se quejaba de que Jim nunca le traía sus flores preferidas. All of this I'll soon forget with my man. Se nos llevó a Cecil B. DeMille, aquel director de cine capaz de meter a un millón de romanos en una pantalla de un cine. Y a Raymond Chandler, el autor de Marlowe. Y a Mario Lanza, cantante lírico. Y a Gerard Philippe más conocido por Fanfan la Tulipa. Si los despiadados años 50 se habían llevado a mucha gente maja, también es verdad que tuvimos la oportunidad de conocer a muchos nuevos amigos y amigas, sobre todo a través de aquel nuevo rito social que se había ido imponiendo al final de la década. Solo hacía falta que los padres te dejaran el piso, que se fueran a pasear, tener unos cuantos discos, una gran mola y unas Coca-Colas para hacer los cubatas. Y cuanta menos luz, mejor. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ni la anglofilia, que ya hacía estragos entre los modernos de la época, pudo desterrar el término guateque, tropical sinónimo de fiesta, mucho más sugerente que party. Guateque, vocablo preñado de promesas que rara vez se cumplían. Reunión festiva o cita juvenil, sabatina o dominical, convocada alrededor del picú. El tocadiscos, electrodoméstico indispensable para amenizar y sustentar el guateque, era un bien escaso, monopolizado casi siempre por la jerarquía paterna y ocasionalmente cedido a la grey adolescente para sus primeros escarceos amatorios dentro de un orden. Guateques pacatos, supervisados por celadores adultos y guateques libres, propiciados por padres tolerantes o ausentes. O guateques subterráneos, oscuros y promiscuos, en sótanos, sotabancos y buhardillas. Y guateques protocolarios, ofrecidos por madres previsoras a la caza de posibles candidatos para matrimoniar a sus hijas. Guateques de sangría, a menudo cargada con ceniza de puros o espolvoreada con canela, sustancias a las que ingenuamente se atribuían propiedades afrodisíacas, y de Cuba libres envenenados con ginebras a granel y ron de garrafa. Filtros de amor, a los que a veces alguien añadía pastillas de yoimbina, legendario euforizante sexual de venta en farmacias, mítica y decepcionante panacea, con la que los machos adolescentes intentaban derribar las previsibles barreras morales de sus púdicas parejas, tan jóvenes, ya expertas en el duelo codo a codo, núbiles muchachas que usaban las agudas articulaciones de sus extremidades superiores como un auténtico parapeto. Eficaz arma defensiva para mantener a distancia a sus fogosos compañeros de baile, ansiosos por entrar de lleno en el combate cuerpo a cuerpo. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. El rock and roll, el twist y otros bailes de moda sueltos y distanciados formaban parte del repertorio y se imponían en los primeros compases de la fiesta, ronda de exhibición y de ojeo. Pero incluso los más modernos de los modernos, los más bailones de los bailones, esperaban con mal disimulada impaciencia que llegara el momento de la verdad, la hora de los lentos, del baile agarrado, del tira y afloja y del beso robado. prueba de fuego y precalentamiento auspiciado por los sensuales arrullos de los Platters o de Polanka. La selección musical solía estar a cargo de un colega tímido, introvertido, con gafas y con acné, que se conformaba con ver el espectáculo desde la barrera, alentando en su fuero más íntimo la secreta esperanza de ligar gracias a su capacidad para crear ambientes propicios para la eclosión sentimental. Cuando el disjockey estaba de mal humor, o bien había detectado entre la concurrencia una presa femenina asequible, solía expresar sus deseos de abandonar el puesto, pinchando en el plato melodías no aptas para el baile. Larguísimos solos de batería, lucubraciones experimentales y, en casos de emergencia, canciones de la tuna o temas folclóricos disuasorios, capaces de enfriar a los bailarines más voluntariosos y de separar las mejillas mejor empastadas. A los guateques acudían los jóvenes varones con la remota ilusión de la orgía y las jóvenes hembras con la secreta ambición de encontrar el amor de su vida. Las doncellas más realistas, aleccionadas por sus hermanas mayores o por sus amigas más expertas, regulaban de acuerdo con un misterioso reglamento sus concesiones a la lujuria juvenil. En el fondo, casi todas se sentían humilladas por la terminología de aquellos bárbaros que resumían de forma prosaica y vulgar sus arrebatos amorosos con frases como pegarse el lote, darse el filete o ponerse moraos. Desconfiaban de sus indiscretos parteners, siempre proclives a exagerar sus progresos eróticos con sus compinches a costa del buen nombre de ellas. Y reprimían sus pasiones para no ser objeto de burla ni sujeto de maledicencia, para que su nombre y su fama no fueran motivo de groseros comentarios en las fantasiosas y procaces tertulias masculinas. Giulia, hai gli occhi di un angelo, un volto. Influenciados por los hipócritas códigos morales de los adultos, ingenuos, brutos y sentimentales, los asiduos de los guateques aprendieron a amar y a besar, a beber y a gozar, a mentir y a sincerarse, a reprimirse y a desfogarse, a engañarse y desengañarse de dos en dos y de seis a diez en aquellas tardes dominicales que al desvanecerse dejaban un pozo agridulce en la garganta y una ventana abierta a la ilusión. Ilusión aplazada hasta el domingo siguiente y esperanza que hacía más soportable el peso de los días, el lastre de la rutina escolar y doméstica. Esta vez iba en serio. Esta vez, los Rolls Royce de Mr. Marshall no pasarían de largo, ni estábamos dispuestos a conformarnos con los chicles de la marinería. Esta vez iba en serio. El avión del señor Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, tomó tierra con toda normalidad en la base militar de Torrejón de Ardoz. Al pie de la escalerilla, como suele decirse en estos casos, le estaba esperando Francisco Franco, quien por una vez, y sin que sirviese de precedente, esbozó una leve sonrisa de satisfacción. La radio estaba allí para contárnoslo. Habla Radio Nacional de España con sus micrófonos instalados en la base hispanoamericana de Torrejón de Ardoz para transmitir la llegada del presidente de los Estados Unidos a Madrid. La banda de la Compañía Americana de Honores interpreta la marcha Bienvenida al Jefe. Saluda el presidente Eisenhower sonriente, correspondiendo a las aclamaciones de cuantos han acudido a recibirle, y desciende del avión. Su excelencia el jefe del Estado, que ha adelantado hasta el pie del avión, y en este instante los dos jefes de Estado, el presidente Eisenhower y el caudillo, se saludan cordialmente. Permitidme que os exprese, en nombre del pueblo español y en el mío propio, vuestra rendida admiración por la tarea a la que os habéis entregado con tanto coraje personal. Nuestra gratitud por haber venido a visitarnos y a informarnos sobre vuestro trascendental viaje. Y finalmente, nuestra esperanza firme de que vuestro inmenso esfuerzo y la histórica misión de vuestro gran país se vean coronados por el premio de un orden internacional justo y duradero. Your Excellency, Generalissimo Franco. Señor Franco, Your Eminence, ladies and gentlemen, General, it would be completely impossible for me to express the sentiments that are deep in my heart. Estaba claro que una gran historia de amor estaba empezando. Pero como uno no es muy alcahuete y no le gusta el oficio de carabina, pues se pone su viejo frac y se va a dar una vuelta por las Ramblas. ¿Qué? ¿Te vienes, Domenico? È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Gracias a Moncho Alpuente, a Luis Gómez, a Daniel Samper y Eduardo Mendoza por sus colaboraciones. Y como siempre, en nombre de Joan Ullé, de Pere Rivera, de María Guillén, Antoni Serra, María José Moliner, Carles Cavallé, Esther Bages, María Jesús Román, David Quesada, Quico Sabaté y un servidor, Joan Manuel Serrat, la radio con botas, les desea muy buenas noches. Per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet. Ay, se me olvidaba decirles que Guillermo Timoner, este año que hemos hablado, en 1959, ganó el campeonato del mundo de ciclismo tras moto. Y que el Madrid también ganó aquel año la Copa de Europa, como los tres años anteriores, y el año que viene, para variar. Bueno, si me dejo algo, se lo cuento el lunes, que hoy se nos ha hecho ya muy tarde. Buenas noches. Buon nuit, buona notte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va.